vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Por alguna razón, compré café, cigarrillos, fósforos, fumé, bebí y fiel a mi retórica particular, puse los pies sobre la mesa. 50 años y una certeza de condenado. Como casi todo el mundo, fracasé sin hacer ruido. Bostezando al caer la noche, murmuré mis decepciones. Escupí sobre mi sombra antes de ir a la cama. Esta fue toda la respuesta que pude ofrecer a un mundo que reclamaba de mí un estilo que posiblemente no me correspondía. O puede ser que se trate de otra cosa. Quizás hubo un proyecto distinto para mí en alguna probable lotería y mi número no salió. Quizás nadie resuelva un destino estrictamente privado. Quizás la marea histórica lo resuelva por uno y por otros. Me queda esto, una porción de vida que me cansó de antemano. Un poema paralizado en la mitad del camino hacia una conclusión desconocida. Un resto de café en la taza que por alguna razón nunca me atreví a apurar hasta el fondo. Por alguna razón, un texto del queridísimo Joaquín Januzzi. Por alguna razón. Por alguna razón y por alguna sin razón. Este espacio ha comenzado de esta manera. Este espacio que se llama de esta manera, La Barra de Mármol, y que saluda, por supuesto, de esta manera, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todo el público que hasta ahora estuvo escuchando. Muchas gracias. El espacio anterior estuvo escuchando y ahora escucha el espacio presente, que es el espacio de La Barra de Mármol, porque yo anfitrión, Terfilo Mármol, es quien les habla, y porque, como decíamos recién, por alguna razón, hoy estamos al aire diciendo estas palabras que estamos diciendo, y de alguna manera, no diciendo las palabras que no estamos diciendo, porque somos gente que es de palabras tomar, entre otras cosas, porque es La Barra de Mármol y si algo se hace acá, se toma. Y algunas de las cosas que se toman son las palabras. Y la palabra que tomaremos hoy será la de... ¿cuál? Esta, espere. La del entendimiento, la del raciocinio, la del intelecto, la de la inteligencia, la de la perspicacia, la sagacidad, la del argumento, la de la explicación, la de la prueba, la de la justificación, la del testimonio. Hoy tomaremos la razón como palabra y la palabra como razón para hablar, en este caso, de las razones amorosas o de la razón amorosa. Pero antes de hablar de la razón amorosa, sí. A ver. Le vamos a dar la palabra a ellos también, porque ellos también quieren hacer uso de la palabra. ¿Quiénes serán? Bueno, estoy generando la expectativa. Por favor, si hablan, ya la gente se va a dar cuenta. Aunque la gente ya anticipa que hablaré de ellos y los presentaré a ellos, porque son los que en general forman parte de este espacio. Es cierto. Aunque no siempre están los dos. No. Pero en este caso sí tenemos la suerte de tenerlos y por eso comenzaré por él. por orden de antigüedad, ¿verdad? Primero yo, después él y después Roquecito, que es un poquito menor que nosotros, pero no tanto. Ay, dije menos. El nombre, bueno, pero importa. Y voy a decirle a él con este breve texto, a ver, lo siguiente. Nadie entiende sus motivos, ni la razón de su sinrazón. Él se duerme en lo primitivo, como el lobo en camisón. No requiere de argumentos para dar un gran debate. Con un vino de condimento, él defiende el disparate. Justifica su ignorancia y en sus saberes se apoya. Irracional con distancia, mi cercano amigo, el Ampolla. ¿Cómo va? Pero qué lindo, muchas gracias. Siempre... sabe que me emociona cada vez que hace esto, ¿no? De ya alguna manera. Te... Ah, pero... Lo veo que se me está corriendo los mocos por la barba. Espere un poco. También se ruboriza. La otra parte no lo diga porque no se nota mucho por la pelambrera, pero... Pero se ruboriza. Claro, cómo no soy una persona, que no parezca. Con razón y con el corazón. Ah, muchas gracias. La verdad que, mire, así ve. ¿Hay algún verso que le gustó más que otro? Capaz que no recuerda. No sabría decirle ahora. No, la verdad que no. La parte que dice la polla. Ah, sí, esa bueno, parte me encantó. Mi cercano amigo, la polla. Esa parte me encantó cuando dijo mi cercano amigo, la polla. Es irracional con distancia, pero muy cercano. Yo no me quedó claro si era porque una cercanía espiritual o una cercanía de porque ahora estamos sentados muy cerca uno de no, otro. Oye. Por ambas cosas, por una cercanía también en el sentimiento, por una proximidad afectiva. Claro, me gusta. No sé. ¿A usted le gusta la proximidad afectiva? Sí, no la tengo muy presente. Sí, tengo que recuperar la experiencia, pero sí. Bueno, depende de la afectividad de la que estemos hablando. Seguramente. Hay afectividades que sí. Hay afectividades que sí y afectividades que no. Sí. Pues yo tengo muchos amigos, entonces la afectividad amistosa es muy importante. Es muy valiosa. Si no, no se puede. Bueno. Tal vez la única que Espere un poco. Espere un poquito. La única que ha alimentado su existencia. La única, sí. ¿Y alguna familiar? Poca también, bueno. Está bien, nos quedamos con la mitad de que existen en este planeta. Y ahora lo vamos a presentar a él, porque él se sale de la baila por hablar. Y escribí un pequeño texto que habla de sus razones, sus cuestiones. Y dice lo siguiente: su razón es deportiva y no le hablen de otras artes. Sus relatos van con IVA y en su bici a todas partes. Le han medido sus razones y hasta el timbre de su voz marcó tantos decibeles que el sonómetro rompió. Mire usted, rompió el sonómetro el sonómetro, que es lo que mide los decibeles. Sí, claro. Los sonidos, justo el sonómetro. El sono de sonido. La tribuna es testimonio de su fiel y devoto rito, y así como en la posta se pasa Roquecito. Creo que la carrera composta que se pasa el testimonio. Sí. Y bueno, acá damos testimonio. Usted sabe que yo, bueno, muchas gracias por esas palabras por tan favor. Sentidas. Muy sentidas. Sí. Sentida y encendida. Y también. Encendida también, porque tengo una estufa. Sí. No, ahora que habló de posta me hizo acordar. Yo cuando... A mí me gusta el pescado también. No, la posta, eso, el palo ese que le dan cuando el va testimonio. A correr. Ah, cuando usted corre. Le sí. pasa en el testimonio le un corredor pasa a otro. El testimonio. Como... Claro, sí. Y usted sabe que... Vio que antes no se llama... No había la palabra bullying. No. No existía. No. Existía el bullying, pero no el concepto. Sí, exacto. Entonces... Yo sentí eso cuando en una carrera de posta en la escuela, ¿vio? Está haciendo una denuncia. No, ya está. Pues hay gente reconocha que. Nunca me dieron la posta. No. Ah, corrió un. Sí. ¿Era el cuarto el cuarto. Ah, y no le dieron la. No, se fue el ómnibus y todo, y yo quedé en la pista ahí esperando. Esperando. Ah, siguió corriendo. Quería pasar la posta, que siguió, no se la dio. No. Comilón. Ah, el auténtico. El auténtico. Comilón de posta. A mí me dijo el profesor de educación física: Roquecito, vos esperá que te la den. Empecé a correr, esperá que te la den en la mano. Pero no le avisó después. Que... No, yo corrí y. Pa. No, lo vi pasar al lado mío como un bólido, así. ¡Bum! Corría mucho el muchacho. Yo era bastante lento, será por eso. Pero ¿no? Y él no hizo ni el amague de darle el testimonio. No. Ah, digo que... Sí, hay gente que con el testimonio no. Ah, no, sí. Si da el testimoño, sí, capaz que... Pero no. Lo da para... Pero no para que los otros se lo queden. Sí, se lo queda para él. Dan testimonio de una cosa muy de ellos. Sí, ya va. Ah, sí. Ya va. Llegó. Bueno, llegaron los pasteles fritos, me parece. Ah, qué rico. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión porque vieron que nosotros tenemos temáticas para esta barra. Es decir, ah, no sabía. Recién me enteró. Ah, bueno, le explico. Sí. Ah, mire, pero que siempre todas las barras han sido así. Ah, pero qué innovación. No, pero es innovación porque usted recién cae en la cuenta. Ah, eso es el tema. Exacto. No, pero yo le iba a preguntar algo porque no sé. Pregunta. Hasta ahora no sé. Yo no había razonado eso. Dígate. El sábado que viene hay que venir, en serio, está la conversación. No, no mañana, que viene es mañana. Bueno, el otro. El otro sábado, ¿no? El sábado 9 de agosto. No, mañana no. Yo ya mañana es viernes. Yo ya me voy a pensar, sobre dormir. Ahora. No, venga el sábado 2. No, sábado 2 no. Venga el sábado 9. Ah, porque claro, el 3 está esta muchacha. A mí me complicó la vida, le voy a decir esto. No, Roquecito entre nosotros. Yo tenía otros planes, parece. Pero ¿qué? No, sí, yo tenía otros planes. Ahora tuve que cambiar todo por culpa de esto. No me digas que te llevo una cita. Sí, claro, bueno. No sabíamos todavía qué era. Ah, ¿qué iba a ser? Un encuentro. Bueno, está. Y pero fue lo más cercano que he tenido en 10 años de que se concretara algo. Dígale que... Y no, y ahora no quería venir porque es medio tímida, así que... Ah, vos mire, usted que... Y al final, y bueno, y antes de empezar ya rompimos. Yo no lo quiero una cosita. Ya dejamos antes de empezar. Ya hace un año me habían invitado, ya. Yo tenía ya este sábado el 9. Ah, sí, tenía un partido para ir a ver. Ah, mire. Sí, Los Agrestes Escaladores, Club Atlético Los Agrestes Escaladores, contra los Alpinos Parlanchines. Ah, mire usted. Y que lo habían invitado ya, y usted era como la estrella del... Yo lo iba a ver. Un partido de alto nivel. Y tuvo que dejar de ir por venir a esto. Un partido de altura. Bueno, está, pero... Lo puede mirar en la televisión, seguramente, la retransmisión. No, dudo mucho. Claro. Bueno. Le decía, vamos a hablar de las razones amorosas. Bueno. Y vamos a hablar de del vínculo entre la razón y el amor, ¿no? Y acá tengo un texto, un breve texto, de un libro, un resumen que se llama Amor y Razones, Love and Reasons. Porque está en inglés. Porque es en inglés, sí, Love and Reasons. Y acá un breve resumen que plantea las diferencias y las cercanías entre amor y razón. Mínimamente. Sin razón, por ejemplo. Amar sin razón. Sin razón. No, pero que no se ama con razón. Sin razón no es cuando no se ve nada. No, ella la hace razón. Perdón. Que de alguna manera podría decirse que lo invitan a que usted sea un tipo razonable. Con razón. Sea razón. Sí, pero razón sin razón. Tiene esa razón también cuando el amor lo omnibula. Omnubila, dice. Omnubila. Está bien, la hizo más difícil de lo que es. Omnibula. Complicó una palabra difícil de complicar. Omnibula. Para mí eso es un... Ahora ya no puedo decir la otra. No, que es mucho más linda esta. Ni omnibula. Porque... Omnibula. Omnibula. Ahí está. Omnubila. Bueno, sí, ustedes de andar omnubilados, sí. Mire, dice acá, con frecuencia el amor y la racionalidad se ven como capacidades que fácilmente entran en conflicto cuando no se consideran por principio opuestas. Las dos capacidades que más valoramos son la capacidad para la racionalidad y la capacidad para el amor. Las valoramos no solo por su utilidad para permitir nuestra adaptación a ambientes naturales y sociales, sino también porque supuestamente deben poner a nuestra disposición experiencias especialmente valiosas para nosotros de plenitud y libertad. La idea de que ser racional y amoroso son formas de alcanzar la libertad debería desconcertarnos más de lo que lo hace, ya que ambas requieren que la persona se rinda a algo que está más allá de su control voluntario y que es diferente a sus deseos. Hay un parentesco entre razón y amor en el sentido de que probablemente nos hagamos prisioneros de la razón o de los factores que llevan a razonar de cierta manera, o del amor y de las situaciones que nos llevan a amar, sobre todo cuando se ama así, indefectiblemente. Pero yo creo que igual que la razón está supeditada al punto de vista. Entonces usted puede estar mirándolo desde el amor, la razón, sí. Y para usted es una razón, aquello que es una sin razón para el resto, porque tiene un punto de vista que está por fuera de ese punto de vista en el que usted está. Exactamente, porque yo estoy la... un poco desconcertado. Sí, no, sí. Claro, lo que quiere decir el querido Ampolla, desde la ignorancia absoluta. Absolutamente, porque... no sé ni lo que dije. Aclare, porque la gente... Pero tengo yo le aclaro, sí. Quiere decir que para muchas veces nos pasó de ver a un alguien que está enamorado de otra persona. ¿Qué razones amorosas los llevaron a amar a dicha persona? Y son razones que solo atraviesan al ser que ama y no a su entorno. Y muchas veces el que es atravesado desconoce los motivos por el que es atravesado. Sí, pero igual... Ha pasado más de una vez. Pero igual... Y a más de una. Pero igual lo siente. Igual lo siente. Claro que lo siente. Lo siente igual. Lo que más pasa es que lo siente. Y muchas veces se entrega a esa sensación. No, si el otro corresponde, el otro la otra, el otro. Claro. Corresponde, se deja hacer sentir por esa claro, sensación y ahí, el atravesamiento. De estar atravesado, claro. Y se atraviesa mutuamente. Se atraviesa mutuamente. Con razón, Cupido tiraba flechas. Claro, claro. Por eso, sí. Hay que entender que razón y amor, aunque parezca que caminan por sendas separadas, tienen puntos de contacto. Y nunca lo habéis imaginado. Sí, sí, sí. Y en este sentido, a mí muchas veces me acuerdo, una señorita con razón, me preguntó, ¿no? Exactamente. Que el amor no responde a ciertas razones. ¿Y sabe por qué el amor no se responde? Se hace el sordo. Exactamente. Porque el amor es ciego. El amor es sordo y la razón testaruda. Ah, mire usted, le emboqué sin querer. Sí, bueno, porque es así. Y en ese sentido, usted sabe que escribí un libro, lo inédito de Mármol, sobre esta respuesta que me surgió a esta señorita sobre que el amor es sordo y la razón testaruda. Y se llama Sordo y Testaruda. Se llama el libro. Ah, qué lindo para una canción también. ¿Eh? Qué lindo para una canción también. Podría ser sorda y testaruda. Ciega, sorda y testaruda. La Shakira. Que vamos a tener la Shakira acá en el programa. ¿En serio? Nunca ha venido, pero hoy viene. Ah, qué bien. Sí. Y bueno, Sorda y Testaruda es una fábula amorosa. Ajá. Y un ensayo sobre la razón dura, justamente. Y es la historia de dos tortugas, parejas ellas, sordo, él, testaruda se llama ella, que deciden mudarse a París. Una aventura amorosa sobre dos seres destinados a fracasar en el amor y en su viaje, pero que por conveniencia de las asimetrías terminan triunfando. Sorda y Testaruda próximamente en su librería. ¡Ah, qué lindo! Una linda fábula. Eso me hizo preguntarme, ¿no? ¿Por qué todas las tortugas terminan en París? Sí, como Manuelita. Arrancó Manuelita y todas van para ahí. Y bueno, fue una ocurrencia de Testaruda. Le cuento que en el libro cuenta un poco esto. Y digo, vamos a París. Y Sordo no entendió. No entendía. Y enganchó. Ay, Sordo le dice a todos que sí, porque no escucha. Le entendió, vamos para ahí. Vamos para ahí, claro. Ah, está bien. Sordo pensó, dijo, está, hoy toca. Claro. Terminó en París. Imagínese dos tortugas como Manuelita arrancando paparí a pie. Ah, fa. Y bueno, es todas las desventuras de ese viaje amoroso. Me imagino, 796 páginas. Qué lindo. Y bueno, sí, capítulo, más ¿no? o menos tiene, sí, sí. Ya le digo, el lomo 4 centímetros de ancho. Ah, 4 centímetros. Tiene 4 centímetros a la ancho. Sí, a un centímetro equivale más o menos a unas 100 páginas. 4 centímetros, estamos entre los 400 y 422 páginas. Exacto. Ya soy un experto en medir lomo. Porque estoy midiendo la biblioteca siempre con todos los libros que voy a traer de usted. Dicen que eso es el primer metro de las dos tortugas, no recorrido. Claro, igual, no, sí, va por tomo. Sí, sí. Y el otro libro que respecto a la razón y el amor que escribí se llama Con razón me ama. Ajá. y es una novela negra donde un poco agraciado repartidor de soda es abordado por una escribana despampanante con quien inicia un amorío instantáneo. ¡Ah, mira qué lindo! Acto seguido, él es notificado de que un tío lejano le ha dejado una herencia multimillonaria. ¡Ah, mire! Con razón me ama. Ah, era la escribana que le... Próximamente en su librería. Era una historia burbujeante. Ay, sí, bueno, por conveniencia y cuestiones. Entiendo, la escribana ya sabía algo que él no sabía. Bueno, ahí es una novela negra. Hay crímenes de pasionales también. Ah, mira. Y económicos. Claro. Que se cometen los peores. Y sí, en el cuarto acto. No se pierda el cuarto año. Ay, me deja como loco. No, después te digo, ¿sabes que me paso todo el libro contando en qué acto estoy? Y empiezo y me distraigo. Y después cuando termino el libro, siempre me pasa que me pregunto, ¿quién ganó? Bueno. Quedé como y tengo que empezar a leerlo de nuevo. Y yo para leer un libro entero... Y lo tengo que retomar como 5 veces. Ah, yo, si me pasa eso, ya directamente digo: el asesino es el mayordomo. Y claro, como bueno, siempre. Está bien, sí. Aunque no haya. Lo que pasa es que no hay que pensarlo con ciertas lógicas a los libros. Hay que leerlos, procesarlos, devorarlos si es posible. Hasta el final. Yo intentaba, pero son un poco desabrido. Cuando inventamos. En el sentido literal, por supuesto. Imagínese que esto de que me devoré un libro no es algo literal. Yo pensé que era. No había entendido. Bueno, está bien. Bueno, no, quién sabe, capaz que hay. Con razón, ¿se acuerda que había un francés que allá por los 90 se comía un avión y se comía cosas? Sí. Perfectamente podría leerlo y comerse la página luego de leerla. Se comió un avión, ¿se acuerda? Sí, claro, no me acuerdo. Y la comida de alto vuelo, dice. Y lo tengo al nombre ahí, mire, guardado en el lugar. ¿Sabes? Si usted viene, que es amigo suyo, y le dice, ¿puedo pasar al baño? No. Ya me lo destruí. Andá a saber lo que vas a hacer. ¿Qué digeriste? Entraba así de imprevisto y se estaba comiendo el video. No. Imagínate. Una vez alquilé la casa. Si le tapa el water. ¿Con qué lo destapa? Michelle Lotito. Después lo voy a googlear. Qué lindo nombre. Dice que ningún amigo le quería alquilar la casa de la playa. Y si me afanaste los muebles, no, se los comió. Claro, imagínese. No pasaba hambre. Si cerraba si estaba cerrado el súper, se iba a un bazar. Sí, claro, mucho mejor. Claro. Tenía cosas más diversas. Claro. Él tenía sus razones para alimentarse de otras cosas. ¿Vio? Luis porque... Lotito era. No, Michelle Lotito. Lo voy a googlear por las dudas, porque Lotito. Capaz que estoy cantando errado, pero. Era un artista, mire. Artista del entretenimiento. Se murió. Se murió indigestado. Sí, mire. Ay, sí. Falleció el 25 de julio del 2007. Se comió una manzana y le cayó al mal. Al otro día de comerse el labio. No, se comió. Una manzana y le cayó mal. Michel Lotito fue un artista francés. Artista, mire. Nacido en Grenoble. Reconocido por la ingesta deliberada de objetos no digeribles. Deliberada, porque no es uno que se la comía. Usted sabe que yo estoy pensando ahora. Uno lo come de. Yo estoy pensando otra cosa, ¿no? Lo malo no sería comerlo. Es lo que le estaba diciendo del baño. Ajá. Claro, mire, dice. ¿Puedo pasar al baño que ayer me comí un avión? No. Ahora tiene. Imagínense. Le rompe todo. Se le tapa el water. No. ¿Con qué lo destapa? Tiene que llamarlo. ¿Y esta turbina? ¿Qué hace el No, es que decían. No, se imagina. Este come vidrio. No, me imagino cómo salió. Come vidrio y caga escombro, decían. Cagaba escombro. Bueno, espere que sigo. Llegó a ser conocido como Monsieur Manchetot. Manchetot. Don come todo. Desde los 9 años comenzó a comer cosas. Es que me mató los aviones de pluma que apareció. Se ve que era eso. No paró, porque vio que los botijas chicos se ponen cosas en la boca. Claro. Y este se ve que ya siguió. Uno de los artículos más famosos que comió Lotito a lo largo de su vida fue un Cessna 150. ¿Vio esas avionetas típicas de donde... se le... Parece que... Una dieta bastante cara, ahí digamos. Ahí murió, ah. Tuvo la mala idea de comérsela en vuelo. Se le cayó pesada la hélice. No lo encontraron más. Cuando cayó en picada. Bueno, Michel Lotito, mire cómo nos acordamos. La hélice no, dice que... La hélice no. Comete todo menos la hélice, Lotito. Bueno, no era muy razonable, Lotito. No, bueno, por eso le digo, tenía sus razones, era un amante de la comida exótica, de la comida no digerible. No, pero no se le puede llamar comida no digerible. La comida, por definición, tiene que ser digerible. Si no, no es comida. No, bueno, la comida lo que... ¿Qué comía? No, él se comía objetos no digeribles, no comida. Porque un avión, yo no veo un avión y se me hace agua la boca. Objetos no digeribles. Me dan ganas de salir a pasear. Bueno, dice que iba a la ferretería y era un... Se hacía una... Es más, le tenía una mesita preparada a la ferretería. Venía el ferretero, se ponía un trapo de eso, una estopa. Ahí en el antebrazo iba y le decía: ¿qué te vas a servir hoy, Lotito? Hoy traeme unos tornillos 316. Era muy caro. Lo atendía la hija del ferretero. La hija del ferretero. Era muy barato invitarlo a comer. Sí. Lo llevaba para su casa y le traía un balde de escombro y... Le arreglaba ahí con cualquier cosa. Yo me arreglo con cualquier cosa. Claro. Bueno, este programa es dedicado en memoria del querido. En memoria de Michel Lotito. Vaya uno a saber cómo la quedó. ¿Cómo la quedó? No sé qué habrá. Podríamos fijarnos después. Sí, pero vamos a dejar un poco de... ver que algún oyente. Atragantado con un polvorón. Mire, por eso es lo que parador. Decía, que le cayó mal una manzana. Una manzana en su teca, pues perfectamente. Algo orgánico. Porque uno se alimenta de lo que quiere también. Claro. Sí, cada uno es libre de meterse en la boca lo que quiere. Sí, el hombre, si quería comerse una violeta, se comía una violeta. No me ha pasado a mí. Nunca lo intenté, ni creo intentarlo, pero sí podemos en este momento tratar de digerir un espacio que es muy digerible, porque sobre todo es muy deportivo. Para luego proseguir con la charla acerca de justamente las razones amorosas, porque también luego de este espacio que hemos dado en llamar tuya, Héctor, vendrá también unas reflexiones y un espacio referido a la dichosa. Pero antes viene él. Ahí ya está empezando la canción. Que ya hicimos en Chinchín Producciones. Que para este espacio del amigo Roquecito. Sí, claro. Me he dado cuenta, Polla, que el momento que usted más participa es este. Sí, porque me gusta, porque me emociona bastante. Porque por ahora, sí. Por una cuestión de pereza no tenemos otro producto para mostrar en Chinchín Producciones. Lo que trae preparado para lavar usted es la intervención aquí. Hay 17 productos hechos, pero no están todavía... No están terminados. Claro. Hay muchas, pero no están terminados. Bueno. Ay, hacer. Bueno, ahí está. Ahí bueno, está. Ya puede empezar perfectamente con su espacio cuando termine la parte esta que... A mí me gusta la parte de... Bueno, ahí. Muy bien, bienvenido, Roquecito, a su espacio. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, de este lugar le vamos a mandar un saludo a las muchachas del fútbol femenino. Ah, uruguayo. Uruguay. Ah, ¿qué? ¿Qué pasó? Llegaron a las semifinales. Llegaron a las semifinales. Ah, ¿y cuándo se jugó la final? No llegaron a la final, pero... Perdieron con la Canariña. Perdieron con Brasil, que no es poca cosa. Ah, bueno. Pero bueno. 5-1, pero perdieron dignamente. Bien, 5-1. Dignamente. Bueno, no sé qué concepto tiene usted. Es digno. Es digno, aunque el gol uruguayo fue un gol en contra de Brasil. Sí. Cosa que pasa. Bueno, pero no, hicieron todo, digamos, la cachilera. Entraron y hicieron todo lo que había. Yo me puse a verlo al partido porque lo pasaron por canales de aire. Y tuvo el equipo uruguayo un par de cuartos. Un resultado. El otro día. Me decoraron un penal, así que no sé. Sí, también. Me dio mucho placer. Hacer entrar un boliche y estaba la televisión prendida mirando el fútbol. femenino, claro, por supuesto. Y Germina, qué bien. Y juegan bien, muy bien. Sí, claro que sí, sí. Este día acá le vamos a mandar un saludo muy grande porque. Sí. Va, ya clasificaron en los Panamericanos. Muy bien. Y tienen todavía posibilidad de clasificar a las Olimpiadas, que no es poca cosa. Si le ganan a Argentina, mira, ¿verdad? Si le ganan a Argentina, clasifican a las Olimpiadas. Le tienen que ganar a la Argentina. Y bueno, todo se puede dar. No, puede pasar cualquier cosa. Sí, pero. Sí, claro, más si uno no sabe. No, yo no tengo ni idea. Claro, no tengo ni idea ni del fútbol masculino, ni del femenino. Sé algo de baby fútbol. Mire usted. No, algo de baby fútbol. Sí, una sobrina. No sabía. Y ha ido son postizos. Bueno. Como los cubanos estos que están tomando. Postizos. Mire, muy interesante el concepto de cubanos postizos. ¿Qué razón tendrá el amigo este de Mérida? Porque no hay ninguno cubano, pero hacen música cubana. Claro. Eso me dijo el gordo, me dijo. Cualquier cosa que te pregunte, los roquecitos aclará esto. Me dijo. Claro, claro. Sé, es malo, él es malo, es mal pensado, pero bueno. Casualmente le invocó. Bueno, claro. A veces le invoca. Sí, ¿qué va a hacer? Roquecito, estamos en el espacio. Miren, le aplaude de nuevo la gente. Antes que me olvide, traje... El acertijo. El acertijo. Que vamos a dejar para que la gente, esos fieles oyentes que siempre nos mandan las respuestas, a ver si esta vez, dentro de esas 500, 600 mensajes que mandan. Mire qué cantidad interesante. Sí. Y el acertijo de hoy es: ¿cuál es el único pez que se vende en la carnicería? ¿Cuál es el único pez que se vende en la carnicería? Yo creo que ya sé. Bueno, déjelo para la gente. No, está bien, pero. Déjelo para la gente, porque si no. Yo me lo imagino así también. Bueno, pero porque tenemos que. A mí siempre me gusta quedarme con la duda hasta el final. ¿Qué? Lo sacó demasiado rápido. Parece que sí. Bueno está. Una vez que. Es para la gente, para que lo pueda sacar. Porque nosotros son como muy rebuscados que hemos hecho y la gente no sabe. Hemos hecho algunos muy difíciles. Sí, este nivel. Este es un nivel, amateur. Esa vez que usted planteó ese acertijo cuántico, la gente hasta ahora. Ahora lo está pensando. Está pensando. Sí, pero lo está pensando ahora. Cabrito se rasca la cabeza. Lo está pensando. No, Cabrito es uno de los que lo está pensando. Sí. Me parece que fue un ejemplo. No, yo creo que él se está rascando la cabeza y dijo: les doy hasta este sábado 9. Hasta el 9. Creo que. Y después. Vayan. Cuando llamemos, vamos para el programa, no hay más programa. No. Se terminó. Nos sacaron del aire. Sí, pero yo lo estoy escuchando. Claro. Son grabaciones viejas. Persistiremos. Dice la fecha. Porque ya estábamos pensando en eso. ¿Qué va a ser? Bueno. Cosas que pasan. Dele. Muy bien. Bueno, antes del informe, con la razón. De un preámbulo atrás del otro. Vamos a hablar de las Roquemérides, como siempre. ¿Qué ha pasado en la historia del mundo? Un 31 de julio, como la fecha. A ver. Y el que lo escuche el sábado, ya va a estar en agosto. Bueno, pero bánquesela. Programa se hace en vivo el jueves. Y el que lo escucha el lunes, bánquesela más todavía. Pero es algo que no igual. Se enoje. Es algo que igual tiene mucha utilidad. Sí, por supuesto. No le digo que yo cada vez que me levanto pienso, digo, ¿qué habrá pasado? Usted lo primero que hace cuando se levanta es pensar. No. A mí me agota eso, yo no puedo. Usted arranca a pensar después del mediodía, me dijo. Mucho después. Mira. Tampoco es que me levante. ¿Y qué razón tiene para eso? Cuando empiezo a pensar, digo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Es que yo me acuerdo que a la ampolla, de chico le enseñaron que la razón se gasta. Sí. Y entonces hay que saber usarla. Yo no le digo. Por la duda, porque como no sé bien cómo funciona, me da un poco de miedo de romperla también. Tiene nuevita la es que me da miedo romperla. Sí, porque no tengo. Vio que no viene con manual de instrucciones. Con razón, ahora me explico. Claro, cosas. Pero tiene el lacre, está intacta. No, sí, porque dice que con el tiempo, cuando usted no lo abre, sale más caro. Se va a cocinar. Va saliendo. Como de colección. Claro. Está dentro del paquete. Te lo saqué del estuche. Exactamente. Sí. Mire qué bien. Sí. Bueno, está bien. En el día de la fecha. Vamos a traer un día como hoy, el 31 de julio, pero en 1944, ¿sabe quién? Que para mí sigue en la vuelta. ¿Quién dice desaparece, pero para mí... 1944. Desapareció Antoine Saint-Exupéry. Ah, el del Principito, el que se comió el elefante. Es capaz que... No, y que era aviador. Era aviador, si andaba. Capaz que Lotito. Lotito. Me estaba acordando. Capaz que era el avión de Lotito, que creo que era un Cessna también. Claro, porque era francés también. Ay, se lo comió con Saint-Exupéry. Vení, Lotito, vení que te llevo. Ay, se lo comió. Claro, como vio que en la... En el Principito hay una boa que se come un elefante y queda como un sombrero. ¿No? Claro. Y Lotito le dijo, ¿a vos te gusta el...? Usted sabe que no, puede ser, usted sabe que puede ser, porque Saint-Exupéry lo escribió un año antes de desaparecer. Entonces, yo me imagino, iba... Y sacó la idea ahí. Claro, usted un año antes de desaparecer escribió... En el Principito, sí, parece que... El hombre era trabajaba para el ejército francés, no, la aviación francesa. Era un espía. No sé, estaba haciendo como un vuelo de reconocimiento y parece que no se sabe qué pasó y no lo encontraba más. Lo vi en el triángulo. A mí sí, de la vuelta. Lo aducieron. Capaz que sí. Capaz que aparece. Vio que ahora hay extraterrestres, hay de todo, tenemos. Ay, vio que. Dicen que a fin de año ya vamos a tener nuestro primer contacto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vio que se viene. Los expertos dicen. Dicen los expertos que antes de fin de año vamos a estar. Vamos a ver un hombre saludando a un. A un extraterrestre. No, extraterrestre. Y ahora parece que. Los... Capaz que es una mujer. Eso ya está pasando. Sí, no, bueno, eso seguro. Ya está pasando. Hay cada extraterrestre. Es que. No deben querer nada. Pero no lo diga de esa manera, de alguna manera despectiva. Despectiva no. Porque qué, usted es extraterrestre fóbico. No, lo digo por los que... Es un alien fóbico. No lo digo por los que vienen de afuera. Digo por los que están acá adentro y parece que no quisieran este planeta. Pero bien, ¿sabe qué? Yo creo que cuando vengan me van a llevar. ¿Qué piensa? Yo siento que algunas veces... Usted sabe que a mí ya me cruza por la cabeza. Usted sabe que a mí ya me llevaron. Pero me devolvieron ese día. Usted no sabía. Así como llegué arriba, me aducieron. Yo sentí que subía... Y así como llegué arriba, bajé. No, usted me contaba que primero lo relajaron todo el que lo había aducido. Claro. Como parecía eso, claro. Por los ademanes, ¿no? Le deberían estar diciendo, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? Mirá lo que trae. ¡No me dejaste ver quién tiró el penal! Te dije lo más importante, una vaca, te dije. Se arrepintieron, reducido, ¿viste? No, yo abducido nunca fui, pero yo creo que fui de alguna manera implantado aquí. En este planeta. Y que cuando vengan me van a llevar. Ahora se avistó un del tamaño de Manhattan una cuestión que dicen que parece que es una nave que es interestelar, es decir, no viene de otra galaxia, de otra galaxia, de otro sistema, fuera del sistema solar, y que parece que se dirige a una velocidad espantosa. ¿Hacia dónde? Estaban diciendo eso, capaz pasaba cerca. Y lo que se me ocurrió a mí, mire si pasa por acá. Y no es que vengan y se depositen aquí en nuestra tierra, sino que pasan y siguen de largo. Sí. Imagínense lo mínimo que nos vamos a sentir. Pero no son ni capaces de parar un poco para ver qué hay. Nada, para echar una bichadita. ¿En serio? O una billadita. Exacto, decir, a ver qué están haciendo esto. Imagínense cómo nos sentiríamos. ¿Cómo? Porque la razón. Yo me sentiría muy mal si ahí vienen a nada espacial. Por fin nos van a conquistar a nosotros, la civilización más importante de todo el universo conocido. Y sigue de pasa. No, a mí me... te equivocaste. Marciano. Escúcheme. No, pero a mí me aducieron en serio. ¿En serio? Sí, y me preguntaron, ¿y vos qué hacés? ¿A qué te dedicas? Mire, le hicieron como una especie de entrevista. Yo en ese momento estaba para otra, ahí me di cuenta. Estaba para otra. Dije, no, yo... Quiero poner una empresa de exportaciones e importaciones. Mire usted. Sí, y eso como me dijeron, porque hablaban en español. Ya veo que hablaban medio bastante... Sí, como los subtítulos, usted le aprieta en el brazo derecho y tiene español, inglés... Tenga cuidado donde le aprieta los extraterrestres, porque a veces... Bueno. No, el problema es donde le sube el volumen. Y hay otros lugares que pueden ser... Así que vas a hacer una empresa de exportación y importación. ¿Y qué vas a exportar y qué vas a importar? Mire cómo lo trataban. Sí, así... Yo quería exportar boomerang, le dije. Mire usted. ¿Y qué vas a importar? Y bueno, si tiro bien. Van y vienen. Y ahí me dijeron, no, dale, bájalo, bájalo. Apriete la botelera, apriétele que es un chiste. No, espere, espere, porque estaba. Se San Lucilo, me dijeron y me mandaron para abajo. Ahí. Gracias. Bueno, salimos de San Isuperi. Sí. Y vamos a otra que hoy es el Día Internacional del Guardaparque. Mire usted. 31 de julio, así que le mandamos un saludo a los guardaparques que están ahí. Saludos ahí, los guardaparques. No, no, ¿cuántos son uno acá en la vuelta? Uno, acá bueno. para mucho territorio. Claro. Demasiado para uno. Vamos solo a pedir algún otro que. No le da ni para festejar el cumpleaños ahora, porque tiene que estar solo, cuidando. Imagínese ahí. Solo, pobre guardaparque. Sol, sí. Y bueno. Pero bueno. Y hoy también, casualmente, sí, 31 de julio, es el Día Internacional del Aguacate. También llamada palta. Así que le mandamos un saludo a la palta. A las paltas. Tendríamos que festejar haciendo un. ¿Cómo es esto? Un oxímoron. No, quiere hacer una salsa. Un guacamole. Ahí está. Usted sabe que era una comida maya, huasteca, no sé, era mexicana de los dioses, se considera. ¿El guacamole? La palta. La palta. Un fruto divino. Exacto, lo llamaban los testículos del árbol. ¿Los testículos de qué? Del árbol. El nombre quería decir. Palta. El guacamole. Guacamole. Debe decir con Z. Yo que escribían todo con X y con L. Sí, qué difícil para hablar eso. Sí. Desaparecieron por eso, porque no se entendían eso. Claro. Una cosa que se le enredaban, se le anudaban las cuerdas. Dicen que sí, que muchos morían asfixiados por su propia boca. Parece que quería decir eso. Y leyendo, hay como 400 variedades. ¿De qué? De paltas. ¿Cuántas variedades? 400. ¿Dos conoce? ¿Dos variedades? No tenía ni idea que había más de una, le digo la verdad. Me estoy enterando ahora. Parece que hay 400. Mucha palta. Un fruto que se ha puesto de moda por sus bondades y que ha generado la explotación del mismo fruto y de las tierras. Sí, sí. De monocultivo de palta. Monocultivo. Podríamos decirle a los radioescuchas que compren nacionales, que no compren extranjeras. Eso es una buena excusa, un buen consejo, digo. Y bueno, las nacionales crecen en los árboles acá del vecino, vio que las extranjeras ya tienen. Que además son más chicas y más caras. Y generan. Y genera más problemas. Problemas hídricos. La huella hídrica y la huella de carbono que tienen. Sí, también. Bueno, pero esto es un efeméride, no vamos a andar hablando mal de la palta. No, un roquemeride. Eso lo dejamos al programa anterior. Un roquemeride, sí. Bueno, y hablando del tema de las razones. A ver, porque yo traje hoy un cuento, en realidad. Vio las razones. Traje las razones. ¿Por qué uno tiene razones? Las razones muy, sí, muy botones. Razones para practicar el deporte. Interesante. Sí, estuve mirando una guía. ¿Cuáles son las razones que alguien puede tener para practicar el deporte? Sí, que hay razones para tal cosa. Yo me lo he preguntado por eso y al final no llego a ninguna respuesta. Todavía estoy deliberando. No son razones suficientes. Parece que son variadas y personales. Exacto, sí, sin duda. Pero pueden ser físicas, psicológicas y o sociales. Mire usted. Pero en la guía que fui a ver, estaban solo los títulos. Y no decía el concepto. Yo voy a tirar acá los títulos y nosotros, si quieren, los conceptos los podemos escribir ahora. Exactamente. Bueno, dentro de los físicos dice fortalecimiento óseo y muscular. Está bien, claro. Está bien, muy bien. Usted consume ciertos alimentos que le fortalezcan los huesos, la osamenta. Sí, claro. Y lo muscular. Bueno, no tiene que alimentar y además ¿qué trabajar del deporte? Lo único que miro son los. Se me fue para otro lado. Los reclames esto de cómprelo, pídalo ya. Y ahí le explican todo lo que hacen las. Eso sí, los sistemas, eso que una sin razón más que una razón. La cinta que vibra, el coso que le mueve las patas. El up shaper. Por ejemplo. Yo, usted sabe que me compré un up shaper. Ah, sí. ¿Y le funcionó? No, me lo agarró el perro. Ah. Oh. Ahí lo veo el shape. Colita masticando la shape. Estaba claca, claca, mandibuleando. Porque claro. Se la había activado y entonces se generó un efecto de que la activaba el machetero y. Ahí quedaba masticando. Quedaba mandibuleando. Hasta que se le terminó la pila y él quedó mandibuleando. Pobre Colita. Pobre Colita, se me fue. Con el shape. Lo enterré con el shape. Otra razón física puede ser el control de peso. Bueno, está bien. Que no sé si es control de peso, el peso monetario, no sé si es por. No, bueno, el control de peso lo hace el Banco Central. ¿No? O no sé qué tipo de peso. No, sé qué, no, no, el peso corporal. No, pues el peso corporal. Claro. Yo lo agarré para el otro lado. No, que tiene que estar relacionado a la masa. Claro. No, yo pensé, digo. A la masa, digo a la harina, cuando se come. El control de peso. No, come pan, come galleta, todas esas cosas. Lo que le sale a hacer un deporte, ¿no? También, no, claro. Usted se compra un par de champion, un short y una remera y parece, pará, es para hacer deporte. ¿Qué me estás diciendo? Sí, es que tiene razón. Es que también están las razones para hacer deporte, que son razones de consumo, ¿no? Ah, sí. Porque también existe, perdón que delate a alguno que otro, quien accede a la acción de hacer ejercicio, pero inducido por el consumo, porque bueno, voy a comprar esos botellones que andan ahora de 2, 3, 4 litros. Este botellón, y me voy a comprar los Champion último modelo para correr. Sí, y la calza que te aprieta acá, pero no te ajusta tanto acá. Y que te levanta esta cosa y otra cosa te la pero baja. Pero mire, pero usted tiene todo eso puesto ahí. Yo pensé que Sí, pero no, pero esto me lo regalaron. No, la calza esa le queda muy bien. Sí, un canje. Qué linda. Le marca algunas partes. Qué linda. Y otras partes no tanto. Las flores que tiene son muy lindas. Sí, sí, muy lindas. Y bueno, y en realidad entra uno al ejercicio, a la acción del ejercicio, al ejercitarse, por el hecho de consumir. A veces. Ponerse la calza. Entonces, de formar parte. O si no, también hay una cuestión. Mire usted que ahora, un lugar de, como se dice ahora, y antiguamente se decía, de levante, es el gimnasio. Porque va a levantar pesa y esas cosas. No precisamente. De levante en el sentido de confrontación amorosa. Bueno, entonces no me quedó claro cuál era el control de peso. Si el control de peso, ¿cuál? ¿El físico control no, de peso? No, bueno, es para perder peso. Ah, perfecto. Que bueno, esa era otra de las razones. Otra de las razones, dice, mejora la flexibilidad y la coordinación. Eso es muy cierto. No, yo hago bicicleta y de qué hago bicicleta. Sí. Porque antes no podía andar en bicicleta y, por ejemplo, saludar. No podía hacer las dos cosas a la vez. No, una coordinación. Yo lo que pasa es que yo vengo practicando el parkour bolichero hace muchos años y tengo muchas habilidades. No me digas. Me pongo en modo piloto automático y hago todo eso y mucho más sin darme cuenta. Claro, pero ahí usted tiene una coordinación descoordinada. Sí, bueno, pero es coordinación al fin. Sí, claro, es verdad. Se compensa. Utiliza el equilibrio. Se anula y se potencia. Claro, reboto y no caigo a veces. A veces es como un tai chi. Ahí está, va haciendo es como una mamushka de cosas, es como un parkour, es como un tai chi. Es todo junto. Es como el ping-pong. Está bien. Me parece bien. Bueno, dentro de las razones, esa sería la física, dentro de las razones psicológicas. Razones psicológicas. Dentro de las razones psicológicas. Sí. Se pone como una. Está la reducción del estrés. Pero el estrés. Y la ansiedad. Usted le está practicando mucho deporte. La verdad que últimamente no estoy practicando nada. No, se le nota un poco. Sí. Y además me causa gracia porque justo cuando leyó eso le dio la. Le vino como la. Hasta este momento no había demostrado. No, pero en este momento cuando. Claro, cuando lo vi, su cuerpo se dio cuenta. Exactamente. Sí, claro, se olvidó, se había olvidado. El estrés y la ansiedad. Tranquilo. Relájese, Roquecito. Después dice, mejora el estado de ánimo. Eso es verdad. Yo tenía un amigo que mandaba a su compañera a correr. Mírate. Y le mejoraba el estado de ánimo a él. Sí, claro. Pero porque en realidad libera uno dopamina, endorfinas y cuestiones. Entonces llega sedadito. Pasa. Yo cuando me siento muy medio trancado, loco, digo, voy a salir a correr. Y no lo hago, pero ya el hecho de decir sí, voy a salir a correr. A mí me pasa lo mismo. Me sosega. Sí, sí. Voy a correr, voy a salir a correr para sosegarme. Después me doy cuenta que no puedo correr en realidad. Claro. ¿No? Ahí tomo conciencia de eso. Y digo, ¿cuántas cosas no puedo hacer? Y me pongo a pensar en eso y ya me olvidé de lo que por lo cual estaba estresado. Claro, pero, o la típica el lunes arranco, es como uno piensa y bueno, todo lo que voy a hacer el lunes y arranco es como cuando uno ¿qué lunes? Cuando llega el lunes, dice uno que lunes, de que cuando llega el lunes hay que soportar la culpa nada más. Nada, es muy poco y bajarla. Es muy poco. Y es similar a cuando uno juega el 5 de oro. O cuando uno ni siquiera juega, dice voy a jugar al 5 de oro. No, algún día voy a sacar el 5 de oro. O algún día voy a sacar. Yo nunca saqué el 5 de oro, por ejemplo. Sí, claro, yo tampoco. Yo nunca saqué. Pero nunca jugué tampoco. Yo tampoco. Bueno. Sí, pero bueno. Pero cómo voy a jugar a algo que sé que todavía no he sacado. No me da confianza. Es como que es un difícil. Círculo sin fin. Claro, si yo sacara el 5 de oro mañana, yo empezaría a jugar. Claro. Ya tendría bueno, plata para sacar. Lamentablemente pa no funciona así todavía. Bueno, entonces. Esos son detalles. Ta. Pero lo que le quería decir. Sí, dígalo. Sí, no, me pasa Roquecito. Yo sé que es su espacio, pero le quería terminar la idea. Roquecito me anticipa. No, pero usted es el dueño de todo, así que dele para adelante. No, ¿sabe qué? Dejo la reflexión para después. No, bueno, sígame. No sé de qué iba a hablar. No sé. No, iba a terminar el concepto este de cuando uno juega al 5 de oro, ya empieza a fantasear y ya es. Ah, tiene razón. Entonces, cuando uno dice, yo el lunes arranco. Se compra el auto, la casa, viaja a Europa tres cuando veces. Cuando uno dice, ya arrancó el lunes, ya empieza a fantasear con que se le marcan los abdominales. Sí. Y que tal cosa y tal otra, y ya los beneficios a nivel de lo imaginativo, de la fantasía, ya se concreta. Entonces uno dice el lunes arranco y ya se siente que bueno, sabe que en lugar de que yo sentir cuando me pasa eso, en lugar de sentir que tengo la tabla de lavar que le dice cuando tiene los abdominales, yo siento que tengo el lavarropa. El lavarropa. Es mucho más avanzado. La heladera antigua. Claro, mucho más avanzado. Y yo tenía un amigo que dice, mira cómo se me marcan los ravioles. Y él se los sabía con mira, cinta. Mire usted. Y empezó a chorretearse el tuco. Porque eran con tuco. Claro. Ni siquiera empezó a oler mal a los 3-4 de la semana. Porque no se lo sacaba el hombre. Porque él dijo, mira cómo se me marcan los ravioles. Claro. Yo se lo mostraba, se lo pasaba por encima de la cabeza. Ahí está, ¿no? Mire usted. Y nos dimos cuenta que eran de verdad. Claro. Está bien, fue demasiado literal. Exacto. Sí. Hay gente que va demasiado. Hay gente que demasiado literal. Bueno, vamos a terminar con el tema uno de los... Sí, dele, ¿no? Dele. Dice, mejora la memoria y la función cognitiva. Está bien. Ah, se trabajó. Me ha pasado así que con esa palabra... Sí, estoy viendo que hay una palabra acá que tiene dos... consonante junta. Puede ser. Si viviera en los países estos cognitivo. Yo no puedo decirlo. Muy difícil. Si viviera en Afganistán, en Sujajistán y todo, se muere de un... Directamente Yo hablo español, le va a decir, porque ¿cómo nace uno hablando otro idioma? Claro, es verdad. No, es que uno fisiológicamente ya está preparado para una lengua. Sí, claro. Le dije una vez al auditorio. Está bien, está bien. Hace tiempo que no habla de los grafitis. Pasamos a las razones sociales por las que uno puede... Ah, claro. Puede y debe. Puede, no sé si debe, pero puede practicar el deporte. Sí. Las razones sociales dice creación de lazos. Exacto. Yo puse, hacen un lazo ahí, una piola. La cuerda. Eso. Y no... Traté en la vereda así. Sí, y no enganchaba. Agarré a uno. Ah, agarró a uno. A una o ahí había una. Ah, mire. Y se me enojaron. Qué literal. Y usted no le dijo, mire que es un deporte. Claro, esto es. Es para crear vínculo, lazo. Sí, pero no. Y no no funcionó. No sé si será así. Capaz que habría que averiguar las reglas. A veces la gente es terca y no entiende. Claro. Sí, sí, es cierto. Después dice, sentido de pertenencia y camaradería. Es verdad, cierto. Es verdad, el sentido de pertenencia, el decir, ay, yo, mire, soy de este grupo que hace crossfit. Y se arma, soy de estos que juegan al pádel. Y se arman como tribus urbanas. Ah, a nivel deportivo, tribus deportivas urbanas. Ah, viene por ese lado. Después se terminan peleando entre ellos. Por estar muerto, estaba muerto. No, era camaradería. Claro. Y por formar parte de un grupo. Yo hago tal cosa, yo hago funcional hepático, decía el otro. Sí. Y así uno, por formar parte de un grupo, termina siendo un ejercicio X, porque es un lugar civilizatorio, también se podría decir, y también de socialización. Está bien. Ah, mire usted, cómo son bueno. Clubes deportivos. Ah, ahí está. Bueno, ahí está el otro, dice, otra de las razones sociales, dice, aprendizaje de valores. Ah, mire usted, los valores, pero que está hablando de la bolsa, valores. No, valores sociales, morales. Son eso, porque acá dicen los títulos, yo no dice los títulos. Ah, valores, porque yo pensé aprendizaje de valores. Bueno, ¿cuánto sale la papa? No, para mí iba a trabajar en un cambio o en un banco. Ah, no, yo pensé que era una cosa mucho más. Valores éticos, morales. Por ejemplo, hay algunos deportes, en particular, por ejemplo, algún arte marcial. A usted le dice, no, va por acá la vida y... ¡Judo! Bueno, el judo, podría ser el judo, el karate. Sí. ¡Karate! El karate 2. ¡Karate 2! ¡Karate 3! ¡Karate 4! Ahí no sabía que había varios karate. Podemos seguir hasta el... innumerables karate. Donde le dicen que la disciplina, por ejemplo, es un valor prioritario. Donde el no agredir... Y si va a aprender a agarrarse a la piña, no entiendo mucho. Porque uno va a aprender a ¿cómo? Yo si voy a aprender a pelear mejor que el otro, me quiero terminar la trompada con alguien, porque si no, ¿cómo lo uso? No, porque acá en realidad el mensaje sería que usted aprende a cagar a trompadas al otro defendiéndose. O sea que usted no la empieza usted. No, por si la. Pero si por ejemplo le dicen hola y usted ya ahí está pronto, puede ya agarrar la patada. No, perfectamente. Mire que si usted se siente agredido. Valores. Claro, yo me puedo percibir agredido en ese momento. Me dicen hola, ¿a quién le decís hola? ¡Hola! Ha pasado. Pasa mucho. Me caliento y empiezo a tirar todo. Claro, los karatecas susceptibles. Yo soy un karateca susceptible. Donde cualquier cosa. ¿Qué me decís? ¿Qué? Claro, me dice. Servir una vuelta y qué. Yo te pedí acaso que me sirviera una vuelta y ahí otra vez. Yo una vez lo que vi. Me pongo mal. Y viene el bolichero y dice. Apóyate ya la mano. Espere, le dice el bolichero así, apretado. Tiene. ¡Aguante! Está haciendo uso, está generando el paisaje sonoro. Pero ¿se acuerda, Polla, que usted tuvo muchos años en las manos prohibidas? Tuve las manos prohibidas, sí. El consejo de traumatólogo. Sí, tenía, no me dejaba mover la mano, tenía duro ahí, me yesado, estuve no sé cuánto. Tenía con las dos manos juntado el vasito, agarrado con las dos manos. Sí, como ya ahí está. Como si fuera un tiranosaurio. No, como las ardillas, vio, cuando juntan las manitos así. Dicen que los tiranosaurios, hablando de todo un poco, dejaron de existir por eso. Porque tenían la tenían chica. Claro, dice que se querían rascar las partes bajas. Claro, llegaban y ahí se murieron. Se abrían, claro. Sí. ¿Y mi gene sí con esa manito? Sí. Mucho andaría... diente, pero poca mano. Andaban en pareja para rascarse las manos. Igual estaban bravos. Dice que cuando se morían mucho tratando, desnucados, tratando de rascarse la espalda. Recién me pasó a mí. Sí. Me vio que estaba complicado. Sí, no es fácil rascarse la espalda. Qué difícil. Y después lo último que dice una de las razones sociales por la práctica de deporte es desarrollo de las habilidades sociales. Ella. ¿A qué se refiere? Es como muy amplio para mí. A mí me. Bueno, pero imagínese. Usted, no sé, usted, Terfi, lo que me puede decir. Un pibito que va a jugar al fútbol por primera vez. Un pibito. Se suma a un equipo de fútbol. Y dice, vos jugás de arquero. Y entonces empieza a adquirir los vicios, por decir de alguna manera. Del arquero, sí. A gritarle al otro, a pensar de manera distinta, a agarrarla con la mano, a sentir culpa por sus errores. A olvidarse que está jugando, porque capaz que el otro equipo nunca llega. Exactamente. Y se empieza a aburrir y empieza a hacer cualquier cosa. Y uno empieza a forjar su identidad, su personalidad. Empieza a ser un golero de la vida. Exactamente, te mandan a la cancha sin preguntarte si querés sentarte o si fuera poco de golero, una vida tapando agujeros. Y si en una de ellas sale bueno, te cobran, se tiran al suelo y te cobran. Te cobran. Penal. Penal. Pero ahora con esto del VAR, por suerte, no usted pasa. Usted sabe tanto. Que una vez pasó, ¿no? Con el boliche. No, el VAR con UV. Usted sabe que pasó una vez, ¿vio el juego ese que se practica en los países nórdicos, ese de las calderas? De la calera, el curling. Nunca se acuerda el nombre, el curling. El curling, bueno, nunca me acuerdo el nombre. Pero fue un equipo uruguayo. Se sabe. Ah, sí. Un equipo uruguayo de cool. Sí, y no llevaron las calipas porque acá no existen. Claro. Llevaron termo. Llevaron un termo con el Zoom. Afuera. Ah. No, lo, parece que los noruegos le dijeron no, mijo. Porque le derrite hielo. Te vamos a apretar la que lleva, la que va, no sé qué. Esas habilidades sociales hicieron que esta gente. Claro, pero era mucho mejor con el termo. Con el termo y mate en lugar de curling. Sí, pero vio que el termo no tiene tanta estabilidad. Parece que lo tiraban sin el tapón. Pero lo tira rodando. No, parece que se lo tiraban sin el tapón y con el agua caliente. Y les hacía pedazo en la cancha. Ah, claro. Ah, le hacía pelejado toda la cancha marcada. Entonces parece que no. No lo invitaron más. La Asociación Uruguaya de Curling, habría que hacerla, sí, claro, Bueno, supuesto. Como se acuerda los que eran los jamaiqueros que fueron a. Sí, que competían en trineo. En trineo, sí. ¿Eh? Y bueno, ganaron. Esas son las razones que. No ganaron, no. Mira que fueron. Pero compitieron. Sí. Esas son las razones por las que alguien puede practicar, se puede animar a practicar un deporte. ¿Qué le pareció? Le gustó a la gente. Consejo saludable y de buena exacto, vida. Exacto, exacto. Aquí que dieron en este espacio que se les pasa. Hay uno que no le gustó. Del Tuya Héctor. Bueno. Muchas gracias. Tuya Héctor en el aire. Por favor. A la Matalla. Bueno. Roquecito. Tres estrellas. Porque esta es la versión. En la cancha. Acústica. Muy bien. Voy a quería hacer una versión Tom Waits. ¿Ah? Vamos a también. Vamos a develar el misterio. No estamos yendo ya. Antes que breve, sí. Para un poco, otra vez. Qué cosa increíble. Siga con la poética que tiene él. Vamos a develar el acertijo. Sí. No sé si vamos a fijarnos. Sí, acá hay. A ver. ¿Puede decirlo de nuevo? 328. Ah, mire todas las respuestas que llegaron. Qué impresionante. 422 que no. Y 1634,3 anduvieron cerca. Anduvieron cerca y no. Anduvieron cerca. Sí. Ay, y la pregunta era: ¿cuál era? La pregunta era: ¿cuál era el único pez que se vendía en la carnicería? Yo sé, es uno. No sé. No, ¿lo tengo que decir? No, no. Dígalo. Lo digo. El pesiento. Por supuesto. Imaginaba que era. Muy bien. Espere, ahí está. Le iba a hacer otro cuento de pescado, pero no. Lo voy a dejar. Muy bien. Y el del sol no se lo hago tampoco porque está medio quemado. Está muy bien. Bueno. Bien, entonces. Más o menos por acá dejamos. Por acá vamos. Me tiene preocupado lo del 9 a mí, sí. Que tenemos que venir ese sábado, sí. Me complica un poco. Capaz que el jueves no venimos, esto es como una suerte. Ay, sí, yo descansaría el jueves. Claro. Como hay que venir el jueves también. Hay que sacar tarjeta, ¿verdad? Hay que venir el jueves también. Sí, ¿quién llena este espacio? Que mire, ¿quién va a llenar este espacio? Ah, si no, pero no será mucho porque. ¿Quién se va? No se me va... alcanza un día para recuperarme a mí. Bueno. Usted va a poder. Bueno. Usted va a poder, confíe. Tenía la dicha, pero lo vamos a hacer rápido. A la Me gusta ese espacio. Voy a tirar. No vamos a reflexionar, no vamos a quedar en silencio. Ah, imposible eso. Bueno, que quiera tirar algo. Bueno. Está. Pero ya se fue 2 horas. Es para que cada uno piense para sus adentros y reflexione. Y queremos dejar el mensaje. Yo siempre para el sereno que está el lunes a las 3 de la mañana, ya está saliendo el sol. Señora sereno. Porque Voltaire dijo lo siguiente. ¿Quién? Voltaire. Dijo lo siguiente: es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Sobre todo en la época. Sí, que siempre andaba correteando. No, sí, claro, él capaz que ahí te decapitaba. Sobre todo para los muchachos de la huella hídrica. Sí, claro, es peligroso. Para la gente que realmente sabe. Realmente sabe y tiene razón. Mire que yo sé. Ah, corre entonces. Es peligroso. Corre. Tenés dos opciones. O corre o es peligroso. Y mire este, que dijo el querido Alexander Hamilton. Los hombres son animales razonables, regulados por el impulso de la pasión. Ah. O sea que no es la razón lo que nos regula, sino la pasión. La razón es una entelequia. Ay, me gustó. Mire usted. Lo dejamos ahí. El querido Charles Dickens dijo lo siguiente: no juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. No hay mejor regla. No sé qué tiene que ver con la razón, pero está bien. No entendemos. No juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. No hay mejor regla. Es que hay que regirse más por las acciones. No hay mejor regla que la de madera, porque la de plástico se rompe. Sí, la de plástico se rompe fácil. Sí. Es verdad, y no hay que fijarse en el aspecto. Claro. No, la de metal está muy bien. También. Ah, sí. Son lindas. Bueno, son mejores. La regla T, cosa. Ah, qué cosa linda. ¿Qué? Y esta, mire, una cosa es lo que dicta la razón. Y otra muy diferente es intentar doblegar al corazón. Intentar decirle a todo tu ser que no siente. Mire usted. Qué profundo. Qué profundo, ¿no? Sí. ¿Sí? Tanto que hay que escarbar. Para hay que escarbar para llegar al sentido. Sí. Esto para la Pero bueno, noche, no es más fácil a veces doblegar a la razón que al corazón. En es este más caso, fácil doblegar a la razón que al corazón. Ahí está, corazón. Un tema para Chin Chin. Claro, estoy pensando ya. Un bolero. Exactamente. Es más fácil doblegar la razón que el corazón. Sí, ¿de quién era esa canción? Juan Luis Guerra, ahí le hago la entrada, mire. Ahí está. Ah, mira los toc toc. Es más fácil doblegar a la razón que al corazón. Está bien. Ah, bueno, un bolero tecno. Vamos a retirarnos con este bolero tecno improvisado. Con un bolero tecno improvisado. Bueno. Y un poema. Del querido Robertito Juarro, con el que iniciamos el espacio anterior, hablando sobre el mundo y las razones. ¿Usted trabaja en los dos lugares? Trabajo en los dos. No trabajo, participo. Participa. Porque... No le pagan en el otro programa. Pero acá no podemos... Porque este es suyo. ¿Eh? Este es suyo. Pero acá tampoco nos pagan a nosotros. Nosotros no, me acabo de dar cuenta. Cosas que pasan. Y bueno, está también. Se hace por amor al arte, la paga es la satisfacción. Claro. Mire usted. Bueno, entonces no estoy muy bien pago igual, porque no me voy muy satisfecho. Bueno, pero más satisfecho que de otro sitio, señora. Sí, sin duda. Sí, es el sitio que me voy más satisfecho. O menos insatisfecho, podría decir. O menos insatisfecho. Por eso no hay ovni hoy. Ahí está. Ay, no hay ovni hoy. Yo vine mi chico. Ay, ahora es que me voy. Yo lo puedo llevar en el cuadro, si quiere. Dale. ¿Qué? Está, muy bien. Y el sábado que viene... No sé, usted me puede pasar a buscar. Yo le paso a buscar y toco bocina. Está, pero tiene bocina la bicicleta, con el timbre. No, yo le voy a tocar bocina. ¿Tiene bocina? ¿Puede pedir la bocina prestada a algún auto? Claro, por supuesto. Vamos a retirarnos porque se nos hizo tarde. Sí. Y también porque se nos hace a veces un poquito temprano para llegar a ciertos lugares. Bueno. Usted lo ha dicho. Entonces vamos, porque no es que nos estén esperando, pero capaz que sí. A mí difícilmente. No, a mí no me están esperando, pero bueno. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. No, nunca se sabe. A la vuelta de la esquina puede haber un encuentro. Sí, eso es cierto. A mí me dejan el agua dentro de la caldera para que me caliente la bolsa de agua caliente. Ah, sí. Bueno. Mire usted, yo no tengo quien me caliente la bolsa de agua. Yo llego y prendo caliente acá. Bueno. Desde todas las cosas, dijo Roberto Juarros. Dijo lo siguiente, ¿puedo? ¿Quieren desear? No, ya estaba en silencio. Amagaron para irse y se quedaron hablando. No, ahora conversamos. Ahora cerramos los micrófonos y la seguimos. Sí, sí. Escuchá, desde todas las cosas se levantan cantos, querido Roquecito. Termine de decir lo que quiere decir. No, estamos cuchicheando. Usted siga. Nosotros estamos arreglando para el 9. Ya no hay respeto, ¿vio? Yo pensaba traer una canastita con comida. Ah, sí, yo pensaba hacer una pasta frola. Traigan algún tupper que veo aquí. Bien, sí, bueno. Desde todas las cosas se levantan cantos. Algunos se duermen en el aire y caen enseguida como semillas huecas. Escarbadiente. Otros tropiezan con las otras cosas y se pierden en ellas. Y otros encuentran las palabras que vagan y se funden así con el canto del hombre. Talco para las patas. De ese, por favor, de ese agreste montaje, de esa insólita mezcla, híbrida como el mundo, impura como el mundo, empieza un nuevo canto, más libre, más suelto que la vida, nace el canto del mundo. Y ese canto reemplaza... casi en un rito clandestino, la prolongada ausencia del canto de los dioses que nunca se entendieron del todo con las cosas. Qué bien, Y este canto que ha comenzado con el canto del mundo será con el canto de la barra. Sí. Que se va cantando y silbando bajito. Desodorante, no se olvide el ampollón. No, sí, porque. Sí. Que se va cantando bajito. Hace calor, hace... Y diciendo a la gente que no se ponga triste porque nos vamos. Porque el 9 va a matar por acá. No se olvide la sorpresa. El doble. Porque pronto vamos a volver. Va a haber sorteo, creo también. Dicen porque que sí. Pronto vamos a estar aquí. Y porque. Así como... No se entristezca, porque así como tal vez se pudo sonreír con lo que dijimos, tal vez se pudo estremecer con lo que dijimos, también puede ser que hayamos generado otras sensaciones, otras emociones. Entonces le dijimos, no se ría más por nosotros, no llore más por nosotros, no... No me llore más. Esa. No me llore más, y bueno. Y hasta la semana que viene. Ese es el nombre del tema que vamos a escuchar ahora. Ese. Ah, me acabo de dar cuenta. No me llores más. Y nos vamos diciendo, como decimos siempre. Hasta la que viene. Salud. La cubetera también. ternura. That's all I've got. Not even one caress. Don't cry.